falsa modestia. Ruido de radio. Estamos en Instagram como @fmfalsamodestia. Seguimos en Falsa Modestia. Estamos muy contentos, porque vino una amiga de la casa. Me gusta que me reciban con una sodita. Siempre hay soda en Salute. Pensé que me ibas a dar dos vasos. No. Bueno. Iba a hablar y tenía la boca llena de gusto. Está acá Tori, de hola, Los Mundos Posibles, hola. Y de, bueno, de tantos otros lugares. Hoy no viene en carácter de compañera de la radio, sino que viene como invitada. ¿Cómo? De... No me puedo sacar ese disfraz. Claro, es difícil, ¿no? Sí. Sacarse esa... no es un disfraz, es una situación. Claro. Es una situación que tiene... Una ropa de entre casa. ¿Querés que hablemos un ratito de Los Mundos Posibles? Bueno. ¿Participa desde cuándo, Tori, de Los Mundos Posibles? De Los Mundos Posibles, o sea, desde sus inicios, que serían... ¿qué año es? 3 años, 4 años. Tres años. Sí. Pero bueno, de la mañana... ¿Antes de la mañana? Hace 10 años de ¿10 la mañana. ¿10 ya de la mañana? 10. Este año 10, desde el 2013. Qué bueno. Bueno, 16 de septiembre de 2013. Hacen un hermoso programa, ¿eh? Y nos gusta mucho. Acá siempre las... Decimos cosas, traemos la referencia de algunas cosas que hacen ustedes o que dicen. Y a veces nos burlamos, pero siempre con cariño. Está bien. A veces los criticamos, pero con cariño siempre. Y a viene veces... Bien. No, mentira. Bueno, che, en este momento, pará, hacemos este breve... Hacemos una pausa. Sí. ¿Está bien? Sí. No, una pausa como para pasar a otro tema. Que la consultora MIC está haciendo en X o en Twitter, en ex Twitter. Todavía dice twitter.com arriba, perdóname. X no es x.com, dice twitter.com. En Twitter está haciendo una especie de encuesta, de votación, en la que viene ganando, consultora MIC, porque no sé si... Bueno, no vamos a bardear a nadie. Solamente vamos a invitar... Cuando termine la encuesta, vamos a invitar a la gente que le gusta Los Mundos Posibles a entrar a consultora MIC, o sea, la I esa que es como una S al revés, C, y ahí, and persons, ¿así? Eso quiere decir, consultora MIC, o MIC. Ya se re perdió la... ¿Cómo hacemos para invitar a que entren acá? Les mandamos el link. Que pongan consultora MC. MC. Y ahí está, hay una encuesta en la que preguntan cuál es el mejor programa informativo de la mañana. Y Los Mundos Posibles viene pasando instancias. Sí, esta estamos ya... en semifinal. ¿En semifinal? ¿Qué se siente? Bien, no sé. O sea, como que ya nos subimos al tren. Boleta completa. Hay que votar boleta completa. Así que, bueno, futura representada por la mañana, por Los Mundos Posibles. Como que era algo que no esperábamos y llegó esta competencia. Sí. Y bueno, ya está, estamos... Le va ganando al programa de la mañana de La Cielo, que se llama Gente Despierta. 52,7% a 47,3%. Es una votación abierta, se puede votar una sola vez por cuenta. Sí. O sea, si tenés una cuenta, votás una vez, si tenés dos cuentas... Dos veces. Si tenés tres cuentas, etcétera. Yo no sé si nos darán un premio o qué. No. Veremos. No sé. Abran las urnas, dice la gente. Bueno, la cosa es que se puede entrar twitter.com, consultora MC, y ahí directamente está la encuesta de la que ya hemos participado. Yo pongo y no sé. Bueno, cuando pasen a la final los volvemos a votar. Dale. Y no sé bien quiénes son los que quedan del otro lado, en la otra semifinal. Acá está. Código Baires, de Radio La Plata, y 526 al fondo de la trinchera. Radio Trinchera, una radio amiga. Radio Trinchera, claro. Esa, estaría bueno pasar a la final. Claro, si competimos con Trinchera va a ser difícil porque es una radio amiga, pero bueno. Pero no competimos. Comunitarias a la final. Claro. Dicen que los medios comunitarios no compiten. Pase. Bueno, 53%. Parece que alguien está escuchando y está votando en este preciso momento porque acaba de cambiar la votación, mirá. Bárbaro. 53,3%. Bueno, amigues, dale, métanle. ¿Qué fue, Gabri? Gabri, ¿no habías votado ya? Ah. Dice que se concluyó. Bueno, entonces esta primera parte está concluida, ¿no? De la nota, pues hablamos de... Dale, otra un sodita. Más de eso? No, gracias. Muchas burbujas. Pero hoy viniste también como invitada del Club de la Pintura, Tori. Así es. ¿Qué es el Club de la Pintura? Para meternos, ya hemos hablado del Club de la Pintura en tu ausencia, pero podés vos comentar algo, porque también es un lugar muy piola y que tiene poco tiempo. Tiene poco tiempo. Sabés que venía pensando para acá cuánto tiempo tenía el club y me di cuenta que hace 3 días cumplimos un año y no nos dimos cuenta. Mira. ¿Y por qué te parece que pasa eso, que no le dieron bola a eso? Porque festejamos antes demasiadas veces, claro. Como que festejamos los 3 meses, los 7. ¿En el medio de qué llegó el año? Y el año nos olvidamos. Pero bueno, por suerte tenemos una excusa para festejar este domingo, que es el banderazo. Y ahí vamos a poder brindar y, bueno, algo más. Para, antes de ir al banderazo, ¿qué otras actividades hay en el club? ¿O qué es el club? El club surge como un club de amigos con las ganas de pintar y con el deseo de empezar a hacer cosas juntos. La verdad que nos conocimos en un taller de pintura de Valentina Robles. Y a raíz de eso, bueno, empezó como a haber unas ganas, un deseo de empezar a hacer cosas colectivas con la pintura. Un poco pasa que, bueno, es una rama de las artes plásticas que no se caracteriza tanto por eso, como por hacer por cosas colectivas. No, como que, bueno, tiende a volverse algo un poco individual, algo que por ahí hacemos como... solos en un taller. Sí, yo conozco de hecho nada más que los murales, por ejemplo, pero ¿qué otras creaciones colectivas? Bueno, pinturas? la gráfica es la que más tiene por ahí esa práctica de lo colectivo. Y bueno, en este taller con Valentina, que fue un poco como, no sé, nuestra mentora también en algunas cosas, estaba muy, muy presente la de hacer cosas en conjunto, la de hacer pinturas que fueran a la calle, pinturas que terminaran pegadas en una calle, que no quedaran guardadas en un museo, sino como que claro, tuvieran... Claro, porque esa es otra también, ¿no? Un montón de producción y después eso, ¿qué se hace claro, con que tuvieran con otro eso. Tipo de circulación, que estuvieran más a la mano... y bueno, a raíz de eso es que se armó el club, primero como colectivo el año pasado y ahora también tenemos espacio físico, que es en 1 y 65, en el barrio El Bondongo, donde, bueno, en el espacio se dan talleres de pintura, de dibujo y de plástica para niños y bueno, se hacen un montón de cosas. 1 y 65, ahí está el Club de la Pintura. Club de la Pintura en Instagram, ahí también se puede entrar y chusmear. Y cuando entras ahí, bueno, esto que decías recién, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto del banderazo que andan desde la semana pasada? Desde la semana pasada, sí, porque la semana pasada hicimos una convocatoria para pintar banderas, o sea, abrimos el club, taller abierto, que eso es algo que también solemos hacer a veces cada tanto los fines de semana para personas que no vienen necesariamente a una clase semanal, sino que quieren venir a compartir y pintar, bueno, solemos hacer... abrimos el taller para quien tenga ganas de venir una jornada y bueno, la semana pasada la idea era pintar banderas que bueno, un poco surge un poco por esto también que contaba de la identidad del club, de cómo podemos llevar las pinturas a otros ámbitos, más al espacio público, a la calle, de cómo también la pintura en una bandera puede también tener otra circulación, ¿no? Como que no está en un marco, no está colgada en una pared. Ni no. Tampoco se ve plana, ¿no? Que se tiene el movimiento. Claro, se puede tocar. A mí algo que me pone mal de las pinturas es el hecho de la distancia, el que no se pueda tocar, ¿no? Como, bueno, esto se puede enrollar, por ahí se ensucia un poco, se llena de hojas, se puede doblar, se puede mover de lugar, ¿no? Como que, bueno, ese soporte de la bandera. En las banderas, entonces, lo que hicieron fueron pinturas. No, hay algunas pinturas y otras son mucho de textos, de inscripciones, de cosas en relación a la pintura y en relación a muchas otras cosas. ¿Y quiénes fueron a pintar? Si es que se puede tirar ahí una generalidad de la gente que... Y mucha gente de la que anda cercana al club, pero igual la convocatoria es abierta a que, o sea, abrimos el taller el sábado, hicimos un montón de banderas, se siguieron haciendo durante la semana y después invitamos a personas a que traigan banderas que ya tienen, que puedan producir. También en el club compramos un rollo de tela muy grande, así que tenemos material para dar a quien tenga ganas de hacer una bandera. Y ese mismo día, que es este domingo a partir de las 4 de la tarde, el que quiere puede venir con su bandera y se cuelga. Che, una bandera de futura hace falta. Sí. No? Hay que ir. Podemos. Entonces, repetime el horario. El horario es desde las 4 de la tarde. El sábado. El domingo. Este domingo. Domingo 5. Desde las 4 de la tarde, ahí en el club se abre y... ¿va a haber un banderazo? Banderazo, sí. Toda la tarde bandereando, ¿en dónde? ¿Van a ir ahí en uno, en la plaza? La rambla, llenar la rambla de banderas. Vamos. Obviamente que estamos todos un poco atravesados por como el contexto político, ¿no? Y eso hace que bueno, que muchas de las banderas que aparecen banderas y que van surgiendo tienen que ver. Yo creo que se fue dando como naturalmente una idea de, bueno, plasmar en banderas también como nuestros deseos a futuro, ¿no? Un poco lo que nos está atravesando en este contexto. Es loco la bandera, ¿no? La bandera que... Estábamos hablando de esto, ¿no? De levantar una bandera, de las radios comunitarias o de la pintura o de lo que cada uno cree, ¿no? Y llevarlo como bandera, que es un símbolo, pero también es una cosa bien concreta, ¿no? Algo bien concreto, que cuando está la bandera no es lo mismo que cuando no está. Hablamos de bajar las banderas, de no bajar las banderas, ¿no? Digo, tanta metáfora y tanta cosa concreta también con la bandera, que me parece que está buenísimo tenerla. ¿Qué banderas son las que se van a levantar ahí entonces? ¿Podemos hacer un resumen o hay una variedad tan grande que no se puede...? Hay una variedad muy grande que sería difícil. Yo creo que, bueno, un poco a nosotros nos pasa esto, que se nos mezcla como estas ideas que tenemos en relación a la pintura o que también se extienden un poco al arte en general, que es como, bueno, como hacer circular las pinturas por otros espacios, que esté presente en la calle, que sea algo también como de la amistad, ¿no? Como que creo que eso caracteriza mucho al club, de que por eso es un club. Eso, bueno, hay una bandera que dice más que un museo, un club, y es como, creo que eso es un poco nuestra militancia también, como de, bueno, queremos ser un club y no un museo y no una galería, porque cuando hacemos muestras no somos una galería, somos un taller que abre las puertas y hace una muestra, pero no somos una galería, como que hay otra relación un poco más cercana con las obras. No pretendemos ser un espacio pulcro, las paredes están todas manchadas porque es un taller. Y bueno, todo eso obviamente se va apareciendo en las banderas. También, bueno, ahí en el flyer se ve una que también va a estar, que decía, bueno, pintá con tus amigos, odia el fascismo, como, bueno, la cuestión de la derecha y el fascismo que aparece, que también, bueno, es un miedo a que bueno, alguna de todas las cosas que nos gusta hacer estén en riesgo, ¿no? Me encanta, Tori, el Club de la Pintura. Volvemos a decir la dirección, 1 y 65, sería 64 y 65. Claro, pero es casi la esquina de 65. Y este domingo, entonces, a partir de las 4, el banderazo, podés chusmear en Instagram. Pueden traer sus banderas, pueden ir y hacer una bandera ahí. ¿Hay tiempo para hacer una bandera ahí? Hay tiempo para hacer una bandera ahí. Bueno. Queremos que haya la mayor cantidad posible. Me encanta. Qué bueno que estés acá, Tori. También vamos a escuchar una música. Hay 3 votos más para... Ah, bien. No, más. A ver. 3.85 y había 3.77. O sea, bueno, no sé, no importa. Pero subió, subió. Estamos en 53.8 para Los Mundos Posibles. 46.2 para Gente Despierta. Vamos bien. Vamos bien. O sea, esto lo hiciste para ganar adictos. Sí, sí. ¿Adictos, se dice? Adictos. Pinturas que se tocan, que se enrollan, que se trasladan, que son símbolo, que se sostienen, que se cuelgan, que protestan contra algo, que son nuestro punto de encuentro. Pinturas que flamean con el viento. Banderas. ¿Elegiste una canción para cerrar este momento? Sí, de Alex Anwandter. No sé si pronuncio bien el apellido, porque... A mí me preguntás, Tori. 5 años estuvimos haciendo radio juntos. Me preguntás cómo pronunciar algo. ¿De verdad? Es una música que suena mucho. La cantidad de veces que esta mujer decía... No, Seba, así no se dice. No, Seba, así... Nunca se enojó. Nunca se enojó, ¿eh? O sea, no, Seba, no... No es Margarita Violeta, no sé la cantidad. De... No, Seba. Esa Seba. No fue. No, esa fue ahora, pero de ese estilo había... Seba, te lo escribí el nombre. Seba. Bueno, gracias, Tori, también por toda esa paciencia. Entonces, ¿por qué escuchamos a este hombre, que no voy a pronunciar, por supuesto? Porque es una música que suena mucho en el taller y creo que caracteriza un poco al club. Un día vamos a hablar de las músicas que caracterizan los lugares, porque hablan mucho. Bueno, imagínense el club, ¿no? Escuchando esta canción. Un voto más, mira, para Los Mundos Posibles. Quédate un rato más. Bueno, dale, me quedo un rato más. A tomar una sodita. Victoria Ferland.